en un mundo aparte. Tú me lo entregabas todo, todo lo que a él no le dabas. Yo te desnudaba toda, completamente mi cama. Te acaricié, te hice el amor, porque soy yo quien te ama. Aunque tú estés con él y yo con ella, sabemos bien lo que nos pasa. Temor, que nuestra historia aún no termina. Ven, siéntate y dime lo que me amas solo a mí, pero escondidas. Seca tus lágrimas, ya no sientas temor, que nuestra historia aún no termina. Para él y para ella, que se aman a escondidas. Porque soy yo quien te ama, aunque tú estés con él y yo con ella, sabemos bien lo que nos pasa. Aún no termina.